Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. 247 trabajadores al año es la plantilla estable de la Asociación El Saliente, una cifra que llegó hasta los 360 trabajadores en el mes de julio. En 2016, 89 personas además consiguieron un empleo gracias al programa Orienta, protagonista hoy en nuestro tiempo de radio. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. La inserción sociolaboral de las personas con discapacidad es el principal objetivo de la Asociación El Saliente. Además de los programas específicos como Andalucía Orienta, la entidad ofrece recursos como la Bolsa de Empleo, en la que en 2016 se inscribieron 1.088 personas. Vanessa Díaz es directora técnica y responsable del área de recursos humanos del Saliente. Vanessa Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Qué balance hacemos del año 2016? Bueno, podemos hacer un balance positivo de los resultados que hemos tenido en 2016. Positivo siempre entrecomillado porque, como en otras entrevistas comento, pues bueno, hemos trabajado bien, se ha visto que hay una mayor cobertura en los centros que gestionamos y eso ha hecho también que podamos incorporar un mayor número de personas en la plantilla de la asociación. Y bueno, la puesta en marcha de nuevos servicios también ha generado nuevos puestos de empleo. Pero sí que es verdad, pues que todo siempre podría mejorarse, pues generando pues más proyectos de índole social que al final pues generen más trabajo, sobre todo para personas con discapacidad. Hablamos de una plantilla, lo decía yo en la presentación, Vanessa, estable de 247 personas con un pico que supera los 360 en concreto en el mes de julio, ¿no? Efectivamente. Sí, ese pico tan elevado también se debe pues a la puesta en marcha de este año de unas 10 escuelas de verano, que es lo que ha generado pues que efectivamente se incrementara el volumen de contrataciones de personas que trabajaran pues en las diferentes escuelas que hemos desarrollado pues por toda la provincia de Almería. Claro, esto tiene también una doble lectura, porque a la vez que generamos empleo, pues generamos también servicio y riqueza en la zona, permitimos que más de 1.000 familias pues hayan podido conciliar su vida laboral y familiar durante una época estival donde los niños ya no tienen cole y claro, los papis pues tampoco saben qué poder hacer con ellos. Muchas veces sobrecargamos a los abuelos pues con el cuidado de los nietos, pero hay épocas en las que también es imposible. ¿Cómo se promueve desde El Saliente la inserción laboral de las personas con discapacidad? Bueno, pues desde El Saliente promovemos la inserción laboral, pues siempre desde la gestión de programas anexos a la política activa de empleo que lleva actualmente la Junta de Andalucía. En un inicio, pues llevábamos programas desde taller de empleo, acciones experimentales, hasta que también, bueno, el que gestionamos actualmente y que quizás el que ha tenido más estabilidad de todos los que he comentado ha sido el programa de Andalucía Orienta, donde atendemos pues a personas que están desempleadas y que necesitan una orientación profesional para afinar mucho más en la búsqueda de un empleo adaptado al perfil que tiene. Comentaba que aquí en Almería ahora este año tenemos y seguimos con el programa de Andalucía Orienta destinado a personas con discapacidad física. En este programa contamos con una orientadora profesional y una persona de acompañamiento a la inserción, pero además este año nos han concedido un programa de orientación profesional dirigido a demandantes de empleo en general que hemos puesto en marcha en el municipio de Albox, que es donde nace la asociación y donde hay un volumen también muy importante de personas que necesitaban de este programa y la verdad es que contentos porque se ha puesto en marcha. Aparte del programa de Andalucía Orienta, pues también gestionamos el programa Incorpora de la Caixa. Este es nuestro tercer año y gracias a este programa pues bueno, hemos podido intermediar con empresas que buscaban a personas con un perfil determinado y que podía ser cubierto ese puesto por alguna de las personas que atendemos dentro del programa que pues son personas con discapacidad. En general pueden ser personas que están en riesgo de exclusión social. Pero bueno, lo interesante también del programa que gestionamos con la Caixa es que se complementa con otro que gestionamos también con la misma entidad que se llama Puntos Formativos, de tal manera que cuando una empresa demanda un perfil en concreto, podemos incorporar a una persona de las que atendemos dentro de la bolsa del programa y darle una formación a medida muy interesante que va a permitir que la incorporación a la empresa pues sea de manera inmediata y efectiva. ¿Cuáles son los resultados de estos programas en el año que ya cerramos, en 2016? Bueno, pues en el 2016, en el programa de Incorpora, pues atendimos a 287 personas y conseguimos una inserción de 102. Estamos hablando de un volumen muy importante de inserciones en un panorama como el actual. Uh-huh. Y bueno, en el programa de Andalucía Orienta se atendieron pues 475 personas, de las cuales pues bueno, se insertaron unas 89, que sumadas junto con las 102 anteriores, estamos hablando de que llegamos casi a un volumen de unas 200 personas en el municipio de Almería con estos índices tan altos de desempleo como los que hay actualmente. Uh-huh. Y en el caso del programa Andalucía Orienta, la Junta ha vuelto a renovar la confianza, ¿no?, en el saliente. Sí, efectivamente, es lo que te comentaba en la pregunta anterior. El año pasado ya gestionábamos un programa de orientación profesional y acompañamiento a la inserción, y este año lo que ha hecho la Junta es confiar nuevamente en nosotros para poder gestionar este programa dirigido a personas con discapacidad física y además concedernos otro que en Albox, donde tenemos dos orientadoras profesionales que atienden pues a demandantes de empleo en general. Además ofrece otro recurso el saliente como es la bolsa de empleo, ¿no? Hay más de 1.000 inscritos en 2016 en esta bolsa de empleo. Sí, nosotros para cualquier selección lo que hacemos es utilizar nuestra bolsa de empleo. En nuestra bolsa de empleo, que es un procedimiento muy, muy sencillo para que se pueda introducir el currículum, lo tienen introducido tanto personas con discapacidad como personas sin discapacidad, porque no hay que olvidar que al gestionar centros de servicios sociales especializados, concertados con la Junta de Andalucía, se requieren una serie de titulaciones que en ocasiones es difícil encontrar a alguien con discapacidad que cumpla la doble casuística de tener discapacidad y además tener la formación que se requiere. Entonces, en esta bolsa, pues ahora mismo contamos con cerca de 13.000 personas inscritas, un volumen muy amplio, y es el motor de búsqueda principal que tenemos desde la asociación para las incorporaciones que realizamos. Terminamos hablando del plan de formación del saliente, esas prácticas de empresa en la que pues estudiantes de diferentes grados formativos pasan por la entidad cada año. Claro, efectivamente. Nosotros como plan de formación hablamos de dos vertientes. Por un lado, la colaboración que hacemos en formación de alumnos que realizan prácticas, que pueden realizarlo en cualquiera de nuestros centros que gestionamos, pues entre escuelas infantiles, unidades de mayores, porque muchas veces pues personas que están terminando el auxiliar de clínica, el magisterio de educación infantil, el auxiliar técnico educativo, cualquier titulación que pueda ser que pueda trabajar en cualquiera de nuestros centros. Lo que hacemos es un plan de formación específico con cada uno de ellos, y prueba de ello es que muchos de los puestos que ahora mismo se desarrollan en la entidad se incorporaron en la misma a través de prácticas, sino en su periodo de formación, y después de ese periodo de formación tuvieron un contrato inicial y ya están estables, incluso ocupando puestos de responsabilidad importantes dentro de la entidad. Por eso la verdad es que nosotros abogamos por las prácticas, porque creemos que es un vehículo muy importante de entrada y de incorporación a la empresa. Además, luego tenemos un plan de formación específico para los trabajadores de la entidad, en el que destinamos aproximadamente un importe de unos 9.000 euros de formación durante todo el año. Y bueno, ahora mismo pues nos encontramos en una fase de recogida de necesidades de cada uno de los trabajadores de la entidad para conformar el plan de formación que vamos a poner en marcha en este año en la entidad. Vanessa Díaz, directora técnica responsable del área de recursos humanos del saliente, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. El saliente, como decimos, es una de las entidades que ofrece el servicio Andalucía Orienta en la provincia. En 2016, 89 personas con discapacidad física consiguieron un empleo gracias a este programa. María del Mar Requena es orientadora del programa Andalucía Orienta en el saliente. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Clara, buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué es el programa Andalucía Orienta, lo primero de todo? Bueno, pues el programa Andalucía Orienta es una red de orientación profesional que es gestionado por el Servicio Andaluz de Empleo y que está repartido por toda Andalucía con unos patrones comunes. Concretamente, en la última convocatoria, pues hay actualmente 226 unidades de orientación y nosotros, bueno, pues somos una de ellas, que estamos en la provincia de Almería. Tenemos dos unidades concretamente. Una, como ha comentado Vanessa, está ubicada en la localidad de Albó, destinada a desempleados en general, y la que tenemos en Huércal de Almería, concretamente, bueno, pues es una unidad más específica destinada a nuestro colectivo de personas con discapacidad. ¿Cuáles son los objetivos de este programa? Los objetivos del programa Andalucía Orienta fundamentalmente parten de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas. Y tiene como objetivo fundamental el que haya una atención totalmente individualizada, puesto que cada persona tiene unas necesidades. Se establece lo que nosotros llamamos itinerario personalizado de inserción, donde lo que se pretende con cada persona demandante de empleo es establecer unos objetivos a corto, medio y largo plazo con una serie de actuaciones que van a ser consensuadas con la persona y que, bueno, pues se van a establecer a lo largo de esas sesiones de orientación que vamos a establecer. Lo repasábamos antes con la directora técnica, con Vanessa Díaz. El año pasado se atendieron a 475 personas y una inserción cercana a las 90, ¿no? Sí, bueno, aunque el objetivo de Andalucía Orienta no se trata tanto de la inserción directamente, sí que es verdad que es una realidad, que al final la orientación, bueno, pues lo que pretende es mejorar la empleabilidad. Y efectivamente, desde este programa se facilita el que indirectamente al final, pues cerca de 90 personas obtuvieran acceso a un puesto de trabajo, que tan difícil es nuestro colectivo. Un trabajo bien hecho por el que la Junta de Andalucía vuelve a renovar la confianza, ¿no?, en la entidad, en el saliente. Así es. Nosotros llevamos desde el año 2001 gestionando el programa Andalucía Orienta en el saliente, pero sí que es verdad que consideramos que el empleo es uno de los puntos fundamentales para las personas con discapacidad y por eso, bueno, pues seguimos trabajando en esa línea de intentar que las personas con discapacidad accedan a un empleo normalizado. Y bueno, pues en esta última convocatoria hemos conseguido el que se renueve durante 2 años más y estaremos pues hasta final de 2018 con este mismo programa. En el caso del saliente, lo habéis dicho ya un par de veces, se os pueden encontrar tanto en Huércal de Almería como en Albox, ¿no? Efectivamente, Clara. Las personas, bueno, este programa también tengo que comentar que tiene una peculiaridad y es que tenemos una itinerancia, con lo cual, como las personas con discapacidad están repartidas por toda la provincia, tenemos la posibilidad de concertar, bueno, pues una entrevista en zonas localizadas que, bueno, pues están pendientes todavía un poquito de definir. De todos modos, efectivamente, tenemos servicio en la sede de Albó, que está ubicada en la calle Ramón y Cajal, número 32. Y, bueno, pues el teléfono para pedir cita, si queréis, pues lo comento. Sí. Y luego aquí en Almería, en la sede de Huércal de Almería, concretamente atendemos al colectivo de personas desempleadas con discapacidad. ¿Los requisitos para beneficiarse de este servicio? Pues los requisitos fundamentales es que la persona sea desempleada y que esté inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo como desempleada. Háblame del equipo que compone este programa, este servicio que ofrece el saliente. El equipo técnico está compuesto en Albó por dos técnicos de orientación profesional y en Huércal de Almería también hay dos personas que componen el equipo técnico. La diferencia es que uno de ellos, bueno, pues soy la orientadora profesional del Servicio Andalucía Orienta, estamos adscritos al servicio, y la otra persona que forma parte del equipo, que también es orientadora, está adscrita al programa de acompañamiento a la inserción. Dentro de la misma unidad, el programa de acompañamiento a la inserción tiene una peculiaridad y es de llevar un seguimiento mucho más tutorizado y con más de forma de mayor detenimiento a la hora de las actuaciones con las personas con discapacidad que puedan necesitar pues mayor orientación y mayor tiempo de dedicación. María del Mar Requena, orientadora profesional de este programa Andalucía Orienta que ofrece el saliente en Albox, en las localidades de Albox y también de Huércal de Almería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara. Dejamos de lado por un momento los datos relativos al programa Andalucía Orienta y el empleo en el saliente y escuchamos el programa que grabamos hace unos días con socios de la entidad que participaron en la actividad Taller de Radio aquí en los estudios de Candil Radio. Así de bien se lo pasaron. Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos la grabación de nuestro taller de radio organizado por la Asociación El Saliente. Vamos a saludar a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en los estudios. La trabajadora social de Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. También la voluntaria Miriam Benavides. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ana Campoy, que está en prácticas en este momento en trabajo social en El Saliente. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Y a los socios, Pablo Casenave. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Sí. Buenas. A María del Mar Bertones. María del Mar, buenas tardes. Hola. Hola. A José Antonio Bernal, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, se te escucha bien, sí, tú tienes una voz potente. Sí. También a Ángel Suárez, buenas tardes. Buenas tardes. A David Tortosa, buenas tardes. Buenas tardes. Y a su madre Isabel María Sánchez. Hola Isabel. Hola, saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por participar en las tareas de realización. Se encuentra nuestro compañero Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, y buenas tardes a todos. Y al micrófono, servidora, Clara Acenar, aunque ya me ha presentado de alguna forma Ernesto. Vamos a empezar ya, y lo primero de todo, ya que os he saludado antes de nada, hemos visto un poco cómo son los estudios de Candil Radio, la emisora. ¿Qué os ha parecido? Muy bien, muy chulo, muy bonito. Y entretenido, tiene buena pinta. ¿Y a ti, María del Mar? A mí me han gustado mucho, está muy, muy chulo, muy bonito. Pablo. Muy bonito. ¿Te ha gustado también? También. También te ha gustado a ti, José Antonio. ¿Y a ti, Ángel? Muy bonito a mí. Sí, ¿no? Bueno, ¿es la primera vez que venís a un estudio de radio? Sí, sí. ¿Os lo imaginabais de esa forma? Más o menos. Sí, por lo que habéis visto un poco en películas y todo esto, ¿no? Pensabais que era tal sí, como... Sí, sí, algo sí, sí. Sí, más o menos, sí. ¿Y os gusta el mundo de la radio? Pues sí, parece muy entretenido y divertido. ¿Os gustaría hacer un programa de radio habitualmente? ¿Os llama la atención como para eso? Pues sí, sí. Decírmelo a mí y al micrófono. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, pues sí. Si no tengo trabajo, sí. Si fuera necesario. María del Mar, cuéntanos. Pues no, a mí sí, sí me gusta. Está chulo, está bien. Me gustaría hacerlo. Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Es un mundo que llama la atención. ¿Y por qué decidís apuntaros cuando os comunica Ana que se va a organizar este taller de radio? ¿Por qué decidís apuntaros? Pues no sé, por ver una cosa nueva, en qué consistía, todo eso. ¿Todos pensáis igual? Animaros un poquito, sí, que estamos entre amigos. Para entretenernos. Sí, pues para aprender más, como es la primera vez, pues me animo a participar. A ver, Ángel. Dime. ¿Por qué te animas a participar en el taller de radio? Porque me gusta. ¿Te gusta la radio? ¿Escuchas habitualmente tus programas de radio? ¿Escuchas la radio? Sí, que escuchas, cuéntanos. Por la noche, un canal, el Jami Cantizano, cuando voy al trabajo. Sí, te gusta escucharle, ¿no? A nuestro compañero Jaime Cantizano. ¿Y quién más escucha radio, programas de radio en concreto? Yo. ¿Tú escuchas, sí? ¿Qué escuchas tú? José Antonio. Los 40 principales o Cadena 100 o Europa FM. Radio Fórmula, sí, radio musical, sí, ¿no? Sí, sí, a ti te gusta la música. Sí. A mí también cuando no estoy trabajando me gusta escuchar la radio musical y desconectar. ¿Y tú, Pablo, escuchas también radio? Sí, normalmente escucho el 104.8, uh-huh, que es el programa de radio del que se oye de... que van diciendo lo de las noticias y uh-huh, luego también escucho lo del Kiss FM, las músicas que van saliendo poco a poco de las que... De la antigua. De la antigua y de las normales que nosotros vamos oyendo y de las que salen. Y yo llevo en el coche sintonizado Kiss FM porque me gusta que me refresquen la memoria y escuchar la buena música de los años 80. Y sobre todo la cadena dial también. Sí, ¿no? Sí. ¿Y los demás, David? Yo pues antes escuchaba un poco de cadena 100 y ahora en general pues solemos escuchar música por la radio o noticias de fútbol durante la partida. Aquí tenemos de todo, ¿eh? Música, fútbol, información. Para todos los gustos. ¿Y María del Mar, tú escuchas la radio? Sí, a veces sí. ¿Y qué te gusta escuchar cuando pones la radio? Suelo poner cadena de música, música. Y algún programa, pero sobre todo música. Es lo que me gusta. ¿Qué música te gusta? Pues antigua, moderna, de muchos estilos. Como buena melómana, ¿no? Que se dice a los que aman pues la música. Sí, supongo que sí. Ajá. ¿Qué os parece el plan de actividades de este año? No falta de nada, me imagino que habéis tenido la oportunidad de conocer las actividades, porque además sé que de buena tinta que Ana os ha consultado a los socios para saber qué queríais que hubiera este año en el plan. Pues, hombre, suele haber, a mí me gusta casi todo, hay muchas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que este año se ha propuesto? Es que en realidad todavía no lo sé lo que hay. Bueno, Ana te puede refrescar la memoria, eso iba a decir, venga, Ana. Mira, María del Mar, el año pasado, bueno, en el año que hemos pasado, el 2016, ella propuso el Mario Par, porque ella nunca había ido, y me lo propuso y lo hicimos. Y este año, como sé que os gustó mucho, lo vamos a repetir. ¡Guau! Que yo sé que a ella le gusta mucho. Ahí va la novedad. Y además, ella también siempre propone que le gusta mucho el campo, el senderismo, entonces hay varias actividades también relacionadas con la naturaleza y con el senderismo. Y como novedad, pues nuestro taller también era una novedad para que conocieseis un poco, ya que tenemos el programa de Clara, que es un programa que se emite todos los lunes, pues bueno, ¿qué más que lo conozcan nuestros socios, ¿no? Y que sean un poco partícipes también de esta actividad. ¿Y por qué no que tenga la... Te viene a hacer, no sé, ni mismo con nosotros de escalón y vamos a hacer deporte con los clientes para tener contacto con nosotros? Claro, pues Ángel es que trabaja en el Decathlon, entonces él cuando hay actividades no lo dice, pero claro, yo encantada. Tú cuando hay actividades nos llamas a nosotros, a tus compañeros. El vale. Saliente y nos vamos a topar el Decathlon, ella hace muchas actividades también de deporte, con la naturaleza. La fundación. Y claro, ya él es nuestro, por decirlo, nuestra pasarela, ¿no? Él está ahí en el Decathlon, nosotros en el Saliente y él nos llama. Bueno, ¿y qué os parecen las actividades? Me imagino que os vais a apuntar a casi todas, ¿no? Yo sí. María del Mar ya lo tiene claro. Yo sí. Yo no lo sé. Bueno, a las que más te gustan seguro que no vas a faltar. Yo sí voy a toda actividad voy ahí. ¿Cuáles son vuestras actividades favoritas? El deporte. A mí pues depende. Depende de qué cosa. Deporte o excursión. Diversidad. Más selectivo, sí. David. Sí. ¿Y a los demás? José Antonio, que está muy callado, ¿eh? Muy sonriente, eso sí, pero muy callado. ¿A ti qué actividades son las que más te suelen gustar de las que se organiza con el Saliente? Como ha dicho Ana, el Mario Paz, que lo vamos a hacer, que se apuntó mucha gente y fue muy divertido. El Mario Paz, como la hipoterapia, ya se va a convertir en fija. Actividad fija. Ojalá. Yo el año pasado, hace ya que fui a Valencia a ver la esta de cine. Y me gustaría que te repitiese este año. A Valencia, ¿no? Nos vamos a quedar a Valencia. No está mal conocer otras provincias, ¿no? No estaría mal ir un fin de semana a Valencia, ¿eh? El parque a ver con Oceanografía ese. Sí, el Oceanografía. El parque de la Ciencia. Sí, también fui ahí a Valencia hace tiempo con mi familia al parque acuático. Y nos lo pasamos muy bien. Se lo pasan bomba y además yo sé, Isabel es la mamá de David, que le acompañas en muchas de las actividades y siempre reconforta, me imagino, ver que disfrutan de esa manera, ¿no, Isabel? Sí, son encantadores, viven con una felicidad y con una emoción todo que la verdad que se disfruta mucho estos ratos, se disfruta mucho y siempre con esa sonrisa y son encantadores. Oh. El que ha dicho es su hijo, ¿eh? Sí, me lo imagino. Y con nosotros respuesta también está correcta. Bueno, respuesta correcta, ¿eh? La ha dado por válida. No estás nominada. Toma, tu premio. El premio un caramelo que se ha sacado de la manga. Bueno, está con nosotros también Ana Campoy. Vamos a saludarla, que por lo menos que se escuche tu voz y a darte las buenas tardes, aunque antes te hemos saludado. Eso es. Ana, estás recién llegada al área de atención social del Saliente, pero ya estás viendo un poquito la dinámica. ¿Qué te parece? Hombre, llevo una semana, o un poquillo más, y pues me parece interesante, sobre todo porque el mundo de la radio veo que tiene muchas puertas para ellos, para que puedan expresarse y comentar aquí todos los temas que quieran. Así que estaría bien que siguieran y a ver. Que se suelten, ¿verdad? Que un poquito, que se vayan soltando y le pierdan el micro y el respeto, sí. O sea, el miedo y el respeto al micro, ¿no? Exacto, exacto. Y también está con nosotros Miriam, que no te vas a escapar, Miriam Benavides, voluntaria del Saliente, también ha estado en prácticas hasta hace nada con el área. Miriam, tú sí que estás un poquito más acostumbrada, ¿no? Has participado en más actividades con ellos y de hecho como voluntaria pues se lo vas a seguir haciendo. Sí, yo pues desde que empecé las prácticas pues en todas prácticamente he estado. Me imagino que te parece, te gusta, ¿no? Esta experiencia te parece positiva, ¿no? Que, sí, la verdad es que se hagan cositas con ellos y que tengan la oportunidad de conocer otros mundos como es este, por ejemplo, ¿no? El de la comunicación, el de la radio. Sí, la verdad es que sí, porque ellos lo disfrutan y tú de forma diferente lo disfrutas viéndolo a ellos, lo bien que les gusta y todo eso. Que se sienten y que se desenvuelven, ¿no? Oye, por cierto, no sé, he preguntado, ¿tenéis algún periodista favorito? ¿Os gusta algún periodista en concreto o no? No tenéis. Pues yo no, pero a mamá le gusta escuchar la radio mientras ve fútbol a uno. No sé el nombre. A Manolo Lama. Ah, mira. Aquí hay mucho aficionado a la radio deportiva, ¿eh? Veo yo mucho aficionado a la radio deportiva. ¿Y a los demás, tenéis algún periodista que os guste, algún comunicador, presentador de noticias? Yo no. No. ¿Vosotros? ¿Os gusta todo el que lo hace bien y destaca y hace bien su trabajo? Pues para claro, adelante, ¿verdad? Claro. Es de pasapalabra. Claro. Es de pasapalabra. Sí, ¿no? ¿Cómo es este hombre? ¿Cómo se llama? Cristian Galvez. Ah, Cristian. Sí. Es verdad. Cristian Galvez, ¿verdad? Me estaba yo confundiendo, estaba pensando en el de Antena 3. El de Antena 3, es decir, viajando. Bueno, pues ¿queréis decir algo más antes de marcharnos? A mí me suena de que mi prima estuvo también como de meterse en un programa de Telecinco, que eso me dijo, para salir por la tele a hacer preguntas como estamos reunidos aquí en el programa de radio. Y claro, eso le parece muy interesante. Siempre es una experiencia positiva. ¿Os ha gustado? Sí. Me parece muy bonito. Sí. Bueno, pues luego os escucharéis y os descubriréis y diréis, mira cómo suena mi voz, anda, qué curioso, que también es otra parte del proceso. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí hoy con nosotros. Gracias. A ti. Y haber hecho posible este taller de radio. Hasta otra. Adiós. Sí, una vez más pasó bien. Y un mensaje para... Se empieza con la música de Madrid y mensaje a todos los culés que se han levantado con el pie izquierdo. Para animar el día. Y a medida que se espabilen. Este es el broche final. Este es el broche este final. También vamos a ver a Almería, Así que a ver si se espabila. Porque si sí, no, para ver. Y si no, pues vamos a coger una hoguera así. Y para coger la bicicleta. Sí, exacto. Al estudio. Muchas gracias, bueno, a todos. Adiós. Hasta luego. Y adiós. Buen día a todos. Adiós. Igualmente. Adiós. Adiós. Llega el momento del oyente. Damos en lectura ya un mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Hola, buenas tardes. Me llamo María. Soy una persona con discapacidad física y he oído hablar del programa Andalucía Orienta, que te ayudan a conseguir un empleo. Me gustaría saber a dónde tengo que dirigirme para que me informen. Gracias. Sigue con nosotros María del Mar Requena, orientadora del programa Andalucía Orienta del Saliente. María del Mar, ¿qué respuesta le damos a esta oyente? Bueno, pues todas las personas que quieran recibir orientación desde el programa Andalucía Orienta, estaremos encantados de atenderle. Y lo único que tienen que hacer es bien dirigirse a cualquiera de nuestras sedes, llamando al teléfono, si es en Albox, estamos en la calle Ramón y Cajal, número 32, como he comentado antes, y en el teléfono del 950-57-62-36, o también pueden dirigirse a través de la página web del Servicio Andaluz de Empleo en Andalucía Orienta. Tenemos una agenda donde el propio usuario puede elegir la cita que haya disponible. Eso en cuanto al BOS y Almería. Y en la calle, y en Almería estamos en la sede de Huércal, en calle San Rafael 25, y el teléfono es el 950-530627. La única condición, como hemos comentado, es que estén inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como desempleados y que pidan una cita previa, nada más. Ahí está esa información, María del Mar Requena, orientadora del programa Andalucía Orienta del Saliente. Gracias. Muchas gracias, Clara. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de una manifestación contra Ryanair. Sí, no seas mi límite para volar, no nos corten las alas, tenemos derecho a volar. Este ha sido el lema con el que cerca de 200 personas se han concentrado hace unos días en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid-Barajas para exigir que la compañía Ryanair no discrimine a las personas con discapacidad. La protesta cívica ha sido convocada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, cuyo presidente Luis Cayo ha destacado que toda la discapacidad española, con el apoyo de la europea, está en contra de políticas que aplica esta compañía de vuelos. Ha recordado que el detonante de esta movilización ha sido la discriminación sufrida por Javier, un joven con sordoceguera que estaba haciendo un Erasmus y que esta Navidad quería venir a España desde Dublín para estar con su familia y recoger una beca que le daban por su buen expediente. Sin embargo, Ryanair le negó el embarque alegando motivos de seguridad, diciendo que no podía volar solo y que el billete de la persona que obligatoriamente le tenía que acompañar, tenía que ir a su costa. Finalmente, ha habido una disputa entre la compañía y el estudiante, tienen posturas encontradas, pero todo el colectivo de la discapacidad se ha volcado pues para pedir igualdad de derechos en este tipo de viajes para todas las personas, incluyendo, por supuesto, las personas con discapacidad. Hablamos ahora de cómo interactuar con una persona con discapacidad sin meter la pata. Sí, porque hemos rescatado de internet una información aparecida recientemente en Europa Press, en la que se habla de adaptar nuestro comportamiento al de las personas con discapacidad, que vendría a ser adaptar nuestro comportamiento a cualquier, como hacemos todos con cualquier persona, ¿no? Pero según este artículo implica que en muchas ocasiones debemos adoptar una conducta a la que no estamos acostumbrados. Nos dan unas pautas generales en el trato con las personas con discapacidad, entre ellos pues comportarnos con naturalidad, hablar directamente a ellos en lugar de a sus acompañantes, y tener en cuenta que el trato que pretenden recibir es el de cualquier otra persona y no estar bajo una compasión permanente o un proteccionismo exagerado. Así que es importante que se les pregunte qué tipo de ayuda pueden necesitar y en caso de prestársela, hacerlo siempre con naturalidad, sin sobreactuar. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Comenzamos la semana con una actividad muy sugerente, ese café biblioteca aquí en Almería, ¿no?, en la ciudad. Sí, exactamente. Comenzamos este lunes con un encuentro que se realizará esta tarde con los socios. Será en el centro de Almería, en el Café Cirano, que es una cafetería que es café biblioteca, para hacer el encuentro con nuestros socios. Además, la semana pasada comenzó el taller para cuidadoras de personas mayores y con discapacidad, que se realizó en la sede aquí de Huércal. La primera sesión la realicé yo, explicando un poco las prestaciones y los recursos sociales con el tema de la dependencia y la discapacidad. El jueves realizó la sesión el psicólogo, dando pauta de cómo cuidarse para cuidar mejor. Y nos quedan la sesión de mañana, que la realiza una enfermera y una fisioterapia, para dar pues bueno el tema de movilizaciones, la nutrición y dar un poco de pauta. Y la última sesión la cierra el jueves Gonzalo, que es el abogado de la entidad, y explicará un poco cómo solicitar una incapacitación y se centrará un poco también en el tema de las prestaciones no contributivas. Además, también la semana pasada realizamos un encuentro con los voluntarios de la asociación. Pues en ese encuentro, bueno, lo que se vio fue un poco lo que ha sido el año 2016 en cuanto al voluntariado y a las actividades que hemos organizado con los socios, poner puestas en común y también pues que ellos propongan un poco de novedades para este año como voluntarios. Y ya para febrero las actividades que tenemos programadas pues son diversas. Haremos un taller de disfraces ya que vienen los carnavales, una actividad de cine y también una actividad formativa de nuevas tecnologías. Si queréis estar informados podéis agregar a la lista de contactos nuestro número de teléfono y os mandamos toda la información por WhatsApp. al número 699-525-266. Como siempre, recordamos que tenemos el curso de inglés presencial y el de manipulador de alimento online a través de nuestra página web www.elsaliente.com. A su misma vez, también tenemos 10 guarderías que gestiona El Saliente, que las podéis ver a través de esta página web, y en algunas de ellas todavía quedan plazas libres. Uh-huh. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, muchísimas gracias por habernos atendido, siempre. Un abrazo, saludo. Hasta luego. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos del Día Mundial del Cáncer. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.